Pégate, nena, pégate, nena, venga, venga, oye, oye, y siente el flow. Pégate, nena, pégate, nena, venga, venga, oye, oye, y siente el flow. Ritmo lento, dale flow al centro. Esta es la química, acerca elementos. Quiero que te alejes esto para rozar. Yo me quiero quemar, yo quiero que te pegues esto para gozar. No aplique movimiento, quiero que hagas temblar. Uno a uno, dale, suéltate ya. Te traigo el ritmo lento para ponerte a sudar. Solo tienes que pensar, solo déjate llevar. Atrévete, atrévete, baby. Porque cuando tú te mueves, sabes que me descontrolas. Atrévete, atrévete, baby. De mi patrulla, si tú quieres la guilla, pues dale lo baulla. Yo sé lo que espera, que te pesque con anzuelo. Quiere que te amarre y te jale por el pelo. Enseñe el movimiento en lo que se me a mí. Así como lo hace, no lo puedo resistir. So, dale a tabaco, métele nena. No te hagas el inocente y levante esa pierna. Porque en este party la cosa está buena. Regulea mi poquito, a ver cómo te va. Pégate, nena, pégate, nena. Ven ya, ven ya. Oye, oye, y siente el flow. Pégate, nena, pégate, nena. Ven ya, ven ya. Oye, oye, y siente el flow. Atrévete, atrévete, baby. Porque cuando tú te mueves, sabes que me